Bienvenidos una semana más al podcast de DJPJ. Héroes, villanos y personajes de todos los tipos, os presentamos a nuestros colaboradores. Tenemos aquí a nuestro querido presentador dictador leónico, Leónidas Leones. Por favor, diga algo. Parece que ahora ya no soy presentador. Sí que lo eres. Aquí está Vandra, nuestra gatita negra preferida. Eso no se ha oído, va, da igual, hola. Ay, y aquí está Codenar, nuestro anónimo con la cabeza de interrogación. No sé por qué has dicho eso, pero yo no soy de Anonymous. Me da ni igual. Soy el señor estoy... X tampoco. Es que vale. Skype aparece como eso estoy escribiendo con vuestros... Ah. Con vuestros avatares. Con vuestros avatares de Skype. Así la gente se... ve, los ve a través de nuestros ojos, lo que estamos viendo ahora mismo en la pantalla. Es una forma de inmersión, es tan bonito todo. Tenemos también a Javi Maru, el Pikachu Super Saiyan, que no tiene el avatar de Pikachu Super Saiyan, nos está timando a todos. El señor del explorador, el señor del explorador de Dragon Ball. ¡Yay! ¡Yuhu! Y yo, que no me veo mi avatar, ¿qué avatar tengo? Una cabeza pues... que sobresale de un jersey en una tú cama. Mismo. Ah, pues yo mismo, y yo mismo presentándome a mí mismo. Y... Falta lo present... ¿El qué? ¿Qué falta que digas tu nombre? Soy Final Flan. Es... No tengo madera de presentador, lo siento. Voy a dejarle a León que siga porque yo es que me acabo de bloquear de una manera genial, vamos. Así vale. Que por favor, tome el relevo. El relevo o el inicio. Presentación alternativa, qué guay. ¿Qué significa esto? ¿Que tengo que presentar de nuevo o presento desde donde? No. Ahora presenta el tema, señor. Bueno, pues el tema de esta semana será hablar sobre los héroes y los villanos, esos grandes protagonistas de los videojuegos y antagonistas, por supuesto, que nos han amenizado tantas y tantas horas de diversión. Así que ya sabéis, chicos, toca hablar de héroes, villanos, debatir sobre el tema y lo primero que vamos a hacer será hablar sobre esos héroes creados para que el jugador se pueda identificar con ellos. Que son los héroes mudos, ¿no? En ocasiones sí, en ocasiones no. No son mudos, pero como si lo fueran. Ya. Yeah. Hombre, in-game, in-game no se suele decir por no estropear un poco esta técnica de inmersión. O, por ejemplo, en Pokémon el protagonista es mudo, pero a ti te dan la opción de, por ejemplo, cuando te dicen algo, pues decir sí, no, y ese sí. Y ese pero sí, eso no. Lo hace con la... pero eso lo hace con la cabeza, no con la voz. Ya, ¿piensas? Bueno... pero, pues pero también de sí. Hay que elegir... Pero hay algunas elecciones que sí que puede ser que las diga él. Y además los personajes cuando hablas con los NPCs sí que dan a entender que estás hablando. Pero por ejemplo en Portal, GLaDOS a Chell la llama muda. O sea que la tía es muda de verdad. Ahí hay un... Pero normalmente suelen ser mudos, pero porque es así... Es lo que vemos nosotros, pero yo creo que muchos de los personajes mudos, entre comillas, que vemos no son mudos de verdad, vamos. Bueno, lo de que Chell es muda, hay un momento en que GLaDOS imita la voz de Chell, de una forma un poco rara, dejándole como si tuviese una voz muy bruta. Pero bueno, es solo un momento en el juego, realmente. También. Y yo más que mudo diría silencioso. Sí. Igual la llama muda para meterse con ella, porque... no le sale de los cojones hablar con un robot que le está mintiendo, robot ordenador, cosa psicótica. Sí. En esto de los personajes mudos, creo que hay un caso bastante curioso que es el de el protagonista del Golden Sun 1, que en el Golden Sun 1 actúa como personaje mudo, protagonista mudo, pero llegas al Golden Sun 2 y se suelta hablar de una forma que... parece que se ha estado aguantando durante toda la primera entrega y ahora no puede parar. Y yo te puedo, ofrecer el caso contrario. En Pokémon Rojo, el protagonista no habla en todo el juego, y cuando llegas a Pokémon Oro y Plata, vas, te acercas a donde está el trazo del juego y lo único que te dice son 3 puntos suspensivos. Sigue sin hablar después de 2 años. Oye. Claro, 2 años esperando ahí en el monte plateado, se quedó en plan, aún ahora, hijos de puta. Le dio un resfriado y estaba fónico con el frío que hacía ahí arriba. Claro. Normal. Pero otro ejemplo de personaje mudo que de repente habla es Jack, de Jack and Daxter. Pero ese también es un poco un tópico evadido un poco, porque Daxter, en Jack 2, cuando se lo encuentra a Jack, y Jack habla, Daxter se sorprende y dice, oh, hablas, ¿sabes? Así que supongo que en Jack and Daxter también sería mudo de verdad, Jack. Quizás no le pusieron voz por limitaciones técnicas, de presupuesto o vagancia, vete tú a saber, y quisieron jugar con un poco con humor con eso en la segunda parte. También, porque además en Jack and Daxter, en el primero, Daxter habla por ti, y es bastante cómico además, porque en realidad son 2 personajes juntos, y uno no habla y uno sí, y al final el que habla no es el protagonista, sino el que tienes en el hombro siempre, y es una forma, pensándolo así un poco mirando para atrás, es una forma bastante chachi de verlo, esto de los personajes mudos, tener a un compañero que hable por ti. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Estos personajes mudos sirven para identificarse, para meterte más en el juego, o sin embargo no consiguen cumplir esa función? Hombre, más que identificarte, lo que creo que para lo que están es para, no tanto para identificarte como para decir ese soy yo, sino para que te imagines tú cosas, ¿no? Si Link no habla y todos los demás, es para, aunque sean muy poquitas cosas las que dijera, ya eso iba a suponer que le estaban dotando de una personalidad, yo que sé, arrogante, agresiva, cautelosa, lo que fuere. Entonces, al no decir nada, pues digamos que más que tú sentirte identificado y decir yo soy Link, que eso sinceramente me parece un poco raro, y si a alguien le pasa le puedo recomendar un buen psicólogo, pero más que eso creo que es para inventarte tú, pues a mí me gustaría que Link fuera así, o yo me lo imagino así, ya sabes. Y en ese sentido, hombre, pues desde luego funciona mejor que si le ponen palabras, pues si le ponen palabras ya no, si cualquier cosa que te imagines es mentira, así que... Pero por ejemplo a Link en Wind Waker le daban una cierta personalidad, porque recuerdo que era un Link bastante patoso. Bueno, eso más que personalidad son habilidades, ¿no? Pero bueno, aún así sería una excepción en general. Hombre, a ver, tampoco... Es evidente que Link tiene una personalidad más o menos definida. No es un cabrón hijo puta, no, ¿sabes? Link es como es, pero al no darle palabras, pues digamos que pues eso, siempre hay más hueco para que cada uno se imagine lo que quiera. Yo estoy realidad, de acuerdo. Al final del Zelda se convirtió en el dictador de Hyrule y todas esas cosas. No, pues no estaría mal, la verdad. Oye, pero yo estoy de acuerdo en que sí, que con los personajes mudos pues te montas un poquito tú la película, es decir, ves la historia pasar y la vas relacionando con el personaje, o cómo se siente el personaje cuando pasan estas cosas, o qué diría ahora mismo o este personaje a este otro, es decir, ese tipo de cosas. Oye, eso siempre es divertido, es decir, es otra forma de jugar, sí, también molan las historias en las que todos tus personajes hablan, ves como, no sé, se meten de leches o se hablan simplemente y esas cosas, pero bueno, no sé, mola que haya esa variedad, ¿no? Que puedas inventarte un poquito tú mismo lo que pasa. Ya, y al final también es un poco para que tú no te conviertas en, vamos a ver, que el personaje no ponga palabras en tu boca, digamos. Es para... Y que tú te... Lo que decís, que te montes tú la película y tal, y que el personaje a lo mejor dice una cosa, el protagonista, que tú no piensas en realidad. Así que eso de identificarse un poco también es verdad. Sí, y cierto. Al final tú tienes que ser el Daxter del protagonista, y que no el protagonista que sea el Daxter de ti. No, pero yo esa reflexión sí que... me ha dejado pensativo. Sí, es que si lo piensas bien, tú estás jugando a Ocarina of Time, por ejemplo, y te y tú vas con Link y dices, oh, quiero hacer esto. Vas para adelante y hablas con un NPC y salta nadie hablando por ti y dices, me cago en el edita de mierda que hasta me está diciendo lo que voy a tener que hacer sin que yo quiera hacer eso. Pues sí, lo haremos. Yo no quiero hacerlo. Yo quiero irme a bucear y conseguir rupias. Pero no, tienes que salvar el mundo. Canastos. Solo lo hace por tu bien. Lo hace por tu bien, pero a más de uno le gustaría partirla en dos. Eso es verdad. Eso refuerza mi teoría de que se convirtió en dictador, pero para cargarse a Navi. Eso sí que estaría muy bien. Pero... ¡Hey! ¡Listen! Bueno, volviendo al tema un poco, también están los personajes héroes mudos, pero que te dan un amplio abanico de opciones de conversación. Eso ya, yo insisto en que no es sentirse identificado, yo por lo menos tenemos una definición diferente a lo que es eso, pero sí es para que cada uno escoja un poco pues la forma de jugar que más le gusta, ¿no? Como, yo qué sé, Oblivion y ese tipo de cosas. Pero yo eso no lo considero mudo per se, eso precisamente está hablando, lo único que tú decides qué palabras dices. Pues exacto. Sí, hombre, se acerca un poquito más a los personajes con los que sentirse identificado, quizás, y bueno, quizás en parte. Todo con la opción múltiple de conversación. Pero también es cierto que si ninguna de las opciones se acerca a lo que tú piensas, pues es un poquito. Yo no quiero decir ninguna de estas cosas, quiero mandarte a la mierda, irme por ahí. No sé. Pero hay juegos en los que te dan opción de diálogo y solo hablas esa opción de diálogo, como puede ser Oblivion, y hay juegos como Mass Effect, que tú tienes unas opciones de diálogo para determinados momentos, pero separ luego a lo largo de la historia sigue cascando independientemente hasta que llegan los momentos de decisión. Así que, hombre, no es que sea mudo, realmente al personaje no le oyes hablar nunca, pero bueno, no es que sea mudo, pero a rasgos como si lo fuera. También a Link le preguntan, ¿quieres jugar al minijuego? Sí, no, y... O en Skyward Sword hay opciones así más radicales a veces. Y suponemos que las dice con la boca, no que las dice con gestos de sordomudos. Entonces, pues me parece que son ejemplos equitativos y equivalentes. Sí, es que más o menos es lo mismo. Lo que pasa es que son distintas formas de conducirlo. Una cosa es un personaje al que no le das más opciones de diálogo... que sí y no a veces. Y otra cosa es un personaje que, bueno, que puede decir... transmitir distintas ideas en distintos momentos a distinta gente. Es decir, son formas diferentes de vivirlo y yo creo que ambas tienen sus ventajas y sus desventajas. Pero bueno, eso ya es cuestión de gustos, la verdad. Yo si tuviera que escoger, me gustan más las historias en las que los personajes no son mudos. Porque, no sé, porque tampoco tiendo mucho a darle demasiadas vueltas cuando el personaje es mudo, en plan, yo haría esto ni lo otro, me gusta más. No que me lo den hecho, pero bueno, me gusta más eso, ver una historia escrita, que realmente es algo más, desde mi punto de vista, pues más interesante, siempre y cuando esté bien, claro. Y también más trabajoso. A mí eso sí, cuando no son personajes creados por ti, que crees enteramente tú, por ejemplo... dudo mucho que fuese a querer que cambiase la forma de comunicarse con Link, porque la verdad ya tiene hasta su encanto que no diga una puñetera palabra, pero sí es cierto que en ese tipo de personajes me suele gustar más que hablen, que vea yo cómo son, pero personajes que pueda crear yo, pues... Sí, me gusta que sean mudos, por eso de que te montas tus películas sobre su historia, sobre quiénes son, no sé, esas cosas. No sé, creo que dan un poquito más de opción a hacer eso. ¿Y algo más? ¿Alguien? Entonces, la conclusión general es que no os sentís identificados, sino que os montáis películas, ¿no? Esa era mi opinión de que... No, o sea, bueno, pero es como siempre un debate semántico, por lo que para cada uno significa identificación. Si al final estamos todos de acuerdo, solo que para mí es una cosa y para Flan y Javi, que fueron los que me dijeron lo otro, es otra. Pero vamos, que al final estamos de acuerdo. Flan y Javi, ¿vosotros os identificáis, no? Parcialmente. Flan. Es que lo de identificarse es muy, no sé, La definición relativo. De identificarse con un personaje. Relativo, hombre. Siempre que juegas a Pokémon, dices, este es mi equipo Pokémon. No dices, este es el equipo Pokémon del personaje del juego. Cosas como esa, pues, por ejemplo, son cosas con las que se podría definir como identificarse. Pero, por ejemplo, tú si estás jugando a Zelda, no dices, yo cogí un pollo y me tiré por un acantilado y me puse a volar. Dices que lo hizo Link. Es que es verdad. Sí, supongo que depende de cómo esté planteado el juego, consigues... Pero también en personajes que hablan como Cloud, puedes decir, este es mi equipo de materias y mi forma de tal. Y ya, Cloud, pero claro. Al final no es tan correcto. Al final no creo que tenga relación en ese... No, porque realmente con Cloud dice, este es el equipo de materias de Cloud, este es el de Tifa y este es el de Red. Claro. Pues sí, pero son los que eligen. O nombre que le hayas puesto, como Putilla, Tío Rubio y Perro Raro. Sigue siendo lo mismo. Pobrecillos. De todos modos, yo creo que eso de es mi tal se dice más para identificarse, es decir, para identificarse, para resumir, para simplificar un poco. Pero bueno, sí es cierto que Pokémon, pues oye, sí que te permite un poquito más de identificación. Tienen todos los avatares de los entrenadores tienen el mismo aspecto, el del protagonista. Es decir, no les puedes cambiar el aspecto ni nada, pero oye, les puedes dar tu nombre y al no hablar nunca, pues mira, creo que te imaginas tú un poco lo que dicen. Y como siempre a este tipo de personajes los ponen como... Es decir, no les dan personalidad, pero sí les dan actos. Y les dan siempre unos actos que son militares, tal. Y obviamente tú no te ves como un ser malévolo que va por ahí haciendo maldades. Entonces, pues, oye, te resulta un poquito más fácil identificarte. A ver, siendo sinceros, ¿cuántos quisisteis uniros al Team Rocket y cargaros el mundo del Pokémon, de Pokémon en cuestión? Yo no, que hay Pokémon muy guay. Yo no lo habría pensado, sinceramente, pero sería un juego interesante uno que partiera de esa perspectiva. Eso sí. Sí. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Seguro que, o sea, no es tan difícil de pensar, así que fijo que lo tienen ya ahí algo planeado. Vale, a ver, creo que esto ya no da para más. Vamos a pasar a hablar de lo que es la siguiente sección, que sería los estereotipos de héroes y villanos. Que hay amares, uno es el del héroe mudo, ya mencionado. Hay muchos más, como el, no sé, decid. El héroe emo. El héroe emo a los cual y todos esos. Sí, el están emo. Están ahí en plan introspectivos y bordes y déjame tranquilo y ese cosas. Que son los héroes a los que te dan ganas de matarles tú. Por ejemplo, me hace gracia lo de Squall, porque durante el Final Fantasy VIII, por lo menos en la versión inglesa, lo llaman Punky, con lo cual es en plan, ¿por qué siempre todo el mundo lo llama emo? No, lo llaman Punk, que significa gamberro. El tío, el portero, se queja de que son todos unos gamberros y para él Squall no. Es un gamberro más. Pues no, de Punky lo llama no tiene nada. Si le llaman Punky no tiene ni puta idea de lo que es un Punky, porque... Ya. No, ya. Tampoco es que tenga tanta pinta de emo, pero una... Punky. Bueno, ya decía pinta de emo, ¿no? De que vaya con el flequillo por el ojo. Digo, solo de su actitud, en plan, y todo eso. Es cual con una cresta con pinchos y un collar de estos de perros. Sí. Lo peor es perros. Que me imagino para una posible... Y en las manifestaciones llevándose hostias de la policía. Si hay un remake del FFO de Final Fantasy VIII, eso será un DLC. Pues estaría bien. Pues eso, ese es un estereotipo, uno que particularmente no me gusta mucho. Y uno de villano también, el típico villano nihilista que quiere hacerse, o sea, destruirlo todo para el bien de algo o algo por el estilo. Que si quieres, o sea, la paz solo se consigue con la nada, cosas de estas. En realidad tampoco me gusta mucho. Ni siquiera tienen claro, solo tienen una excusa de objetivo, simplemente es, vamos a cargarnos el mundo, tío, que estoy aburridísimo, esto siempre igual, venga, voy a destrozar aquí todo. A mí me parece una motivación demasiado vacía. Sí. Demasiado sencilla. Ahora se me ocurre X-Death, de Final Fantasy V. Realmente, yo calificaría más en ese grupo a Kefka de Final Fantasy VI. Que vendría siendo el prototipo Kefka de Final Fantasy VI, que vendría siendo el prototipo absoluto de villano nihilista. Bueno, Kefka es una mezcla de eso y del villano loco. Villano loco que está como una puñetera cabra. El Final VI lo tengo a la mitad, pero por ahora Kefka no me parece de esos, ¿no? Parece más bien sediento de poder y ese tipo de cosas. No solo por decir la nada es lo mejor, solo quiere poder. Como bueno, entonces no hablemos mucho más del 6. Yo solo digo que está muy trallado. Sí, el típico Joker, vaya. Sí, el típico Joker. Que ahora se está volviendo muy popular, por cierto. Lógico. Ya. También está el tipo de quiero convertirme en dios y bla, bla, bla, bla, bla. Muy sobreexplotado ya. Oye, lo del dios está en todas partes. Son muy sobreexplotados. Se está en Pokémon. En serio, es que Tom Cruise fundó la cienciología o se unió a la cienciología. No sé qué hostia le hizo a la cienciología. Algo raro ha pasado en el mundo. No quiero imaginarme eso. No sé cómo es posible imaginárselo. Después siempre está el villano que resulta que sale al final solo. Y que no... Que se habla un poco de él a lo largo del juego, pero al final te lo encuentras y dices, ¿pero qué? Que no. Estos suelen ser spoiler, así que es mejor no hablar mucho de ellos, pero no, hay bastantes juegos. Sí, hay. Después está el típico villano que es de mis favoritos, el For the Evils. Soy malo por ser malo, y cuantas más cosas malas haga, más malo seré. Yo creo que ese es el villano más tradicional de todos. El malo que es malo y no te explican por qué ni lo necesitas, porque simplemente es malo, le apetece ser malo. Es malo y punto. Yo soy malo porque quiero ser malo. Porque está loco. No porque tengo objetivo. No, por ser malo. Es un tío que le gusta ser malo por afición. Mi hobby es hacer cosas malas. For the evils. Se había un filósofo que decía que todas las personas eran malas por naturaleza, pero no me acuerdo cuál era. Hobbes era. Pues así. Pues mira, eso le podemos llamar el estereotipo Hobbes. Puede ser. Y el estereotipo ruso, al contrario, de los héroes, que son buenos porque tienen que ser buenos. Oh, sí, tipo héroe de la luz y cosas así. Sí. Ah, sí. Bueno, porque es el bien y es lo que hay que hacer y es lo correcto y eso. Y después está peor que eso el soy tan bueno que soy tonto. Ah. Eso sí. A mí Tidus del Final 10 siempre me dio esa impresión. No sé si es solo cosa mía, pero siempre me dio la impresión de que era un poco tonto y no sé. No, sí que eso es porque iba pasado de drogas por todo su pasado como jugador de Blitzball y esas cosas. No sé, es que tengo el Final 10 un poco ya lejano en la memoria, entonces yo solo recuerdo me quedó esa impresión, pero no sabría decir por qué. A mí Tidus conforme avanzaba el juego... medio arrogantes y tal, pero no hasta el punto de que te resulten molestos, ¿no? Como, o sea, Tidus puede ser un ejemplo, pero también Spyro el dragón, por ejemplo. Ah, se me acaba de ocurrir un tópico que está muy... Uy, perdón. Solo dije que Spyro se le perdona todo. Ah, estaba diciendo que se me acaba de ocurrir un tópico que ahora está muy sobreexplotado, quizás, y es el del protagonista que tiene amnesia. Ah, siempre va sobreexplotado desde hace mucho ya, Sí. Lo de amnesia, si te fijas, aparece siempre en todos los juegos que tienen secuelas, la amnesia siempre está ahí. Porque al principio del primer juego, del segundo juego, no le acuerda ninguna habilidad que aprendió en el primero. ¿Sí? Eso es un bueno. Poco me meto en el castillo del olvido y venga. Ya tenemos escuelas de ese nivel. Al menos ahí le dan una excusa. Sí, claro, ahí sí. Que también le dan una excusa, en plan, pues me caigo a este sitio que milagrosamente roba todo y ya está. Ya. Claro, por lo menos se matan en darle una excusa, más o menos. Hombre, no es una excusa muy convincente, pero oye... Me tropecé con una piedra en la cabeza y me olvidé de mis técnicas elementales. ¡Uy, qué pena! Yo, por cómo es Kingdom Hearts, pues oye, aún lo veo bien. En Kingdom Hearts puede pasar de todo, es decir, no te sorprendes por nada. Bueno, la amnesia es muy... típico en el protagonista y también en la chica mona. No sé por qué, pero es muy típico que la chica, cuanto más mona sea, menos se acuerda de las cosas. Lo de la amnesia también se da muchísimo en los juegos de lucha. Pone, no te acuerdas de nada, así que dale puñetazo a todo el mundo hasta que te digan cosas que te recuerden de dónde viene. Sí, eso es un argumento muy clásico de película. Como Nina Williams, es cierto. Sí, Nina, es verdad. Yo me imagino a alguien soltando hostias por ahí a diestro y siniestro, a puñetazos con una persona. ¿Quién soy? Puñetazo. ¿Quién soy? Puñetazo. Y así todo. Pues es un método muy convincente de averiguar datos. Sí. Un método muy efectivo. Sí, la verdad es que sí. Bueno, también está el estereotipo del malo que se hace bueno. Esos son muy graciosos. Sí. La emo se llama el estereotipo Vegeta o el estereotipo Dragon Ball en general, sí, porque ahí hubo una temporada en que eran todos uno tras de otro. Sí, tal sí, cual. Una temporada incluso Buu. Yo también, creo que el lado del bien es una religión, una secta que los va convirtiendo a todos. Pásate al lado del bien. Sí, porque los buenos que se vuelven malos tienen una alta probabilidad de volver otra vez al bien, curiosamente. Sí. O de morir de forma súper trágica, haciéndose buenos en el momento de su muerte para proteger al protagonista o a alguien importante. Muerte Boromir, vamos. Lo que pasa es... Sí, algo. Uy, spoiler. Lo que pasa es que en videojuegos esto de malo que se hace bueno es siempre bastante spoiler. Esto es muy... Hablar de villanos y tal, de algunos estereotipos y tener que tener cuidado con los spoilers es... Jo. Porque se te ocurren ejemplos y no puedes decirlos. Sí, da rabia, la verdad, pero bueno, oye, por lo menos estamos enumerando una buena lista. Ya, sí. Lo cierto es que, si lo pensáis, a día de hoy, lo raro es que toparte con un personaje que tenga o un estereotipo o algo, una característica nueva, o que directamente no esté basado en estereotipos. Pero eso pasa en los videojuegos y en todo, en todo. Yeah. Sí, sí, sí. Es muy inusual porque pero vamos, por pura estadística. Las personas tenemos una manera, un conjunto finito de sensaciones y de personalidades. Así que una vez has abordado todas, tienes que repetir. Tampoco queda mal. Yo creo que es tan simple como si usas estereotipos te matas menos. También, o... Hay las dos cosas. Simplemente que no usarlos es jodido y construir... personalidades muy complejas para a lo mejor un personaje que no va a tener una importancia excesiva, es decir, que es un secundario Final Fantasy, por decirlo de alguna manera, de estos que sí tienen su importancia, es que, pero al final no importan. Es que al final, aparte, esto de los estereotipos, en realidad, para aplicarlo solo a videojuegos, habría que buscar un estereotipo que solo se pudiese aplicar a videojuegos, tendría que tener términos bastante característicos del medio. ¿Cómo? Como el del héroe mudo de antes. Claro, por ejemplo. Pero es que muchos de estos estereotipos también se pueden en literatura, por ejemplo. O en series y cosas así. Son cosas narrativas todas. Dentro del tema de los videojuegos podemos tener el estereotipo del villano que tiene ataque que te deja uno de vida. Pero eso más bien que el estereotipo es, no sé, es una cosa, digamos... Es no, una pero cultura. Sí, por serlo es. Es la típica o las típicas batallas que no puedes ganar y cosas así. O el típico pero, villano final. Por ejemplo, sí, pero por ejemplo, un protagonista estereotípico que se encuentra tanto en series como en videojuegos y tal es el del el ladrón encantador. El ladrón que tú eres un ladrón y sabes que estás robando, pero resulta que o lo haces por una buena razón o resulta que el tío tiene, no sé, o que te cae bien y punto, como por ejemplo Sly Cooper de la serie Sly Raccoon o Raccoon o como se diga, y que por ejemplo un ladrón de estos en otros medios, por ejemplo, sería Lupin III de la serie del anime Lupin III. O cualquier ladrón de guante blanco de anime, que no son pocos, Kaito Kid para empezar, o tendremos una lista muy larga. O Robin Hood, que os vais a unas cosas más raras, macho. Sí, el Robin Hood, es verdad. Pero no es lo mismo, no es lo porque mismo. Robin Hood roba para otros, pero aquí estos roban para cosas personales, pero que son con buena intención. Que tenían motivaciones buenas. Los héroes que son malos por... Los héroes que hacen cosas malas, y en realidad saben que están haciendo cosas malas, pero simpatizan más con ellos porque la narrativa lo pone como desde un punto de vista heroico cuando no lo son. Y también tenemos el caso contrario de malos que en realidad están salvando el mundo y tú lo que haces es evitarlo. Sí. Pero lo haces. Sí. Ahí hay un juego que es muy... eso que dices de que te piensas que eres el bueno pero al final eres el malo. Hay un juego que tiene que es muy que se hace muy patente eso cuando te lo pasas, pero lo malo es que es muy spoiler. Y me da mucha rabia. Es que es eso. En fin. Después citar en los comentarios lo pongo. Bien, bien. Porque me has despertado bien. Curiosidad y a veces a mí los spoilers hasta me animan. Ya. Bueno. Realmente creo que el detalle es que ahora todo son estereotipos, pero por ejemplo hay ciertos estereotipos que quizás han ido desapareciendo, ¿no? Que ahora ya no se usan mucho. Como por ejemplo el típico... bueno, ¿para qué nos vamos a engañar? Yo si buscando estereotipos, yo si me recorro a la lista de villanos de Final Fantasy me los encuentro. Y el típico emperador... El emperador ahora mismo no... Este que quiere dominar, digamos, un reino en concreto o cosas así en vez del mundo, o ser rey y todo esto, normalmente ahora yo lo que más veo es gente que quiere el poder y ser mágico y yo qué sé, pero sí, gente, sí. Gente que quiere, o sea, ser rey y que lo consigue siendo un dictador o algo así, últimamente yo no sé si es porque juego poco o lo que sé, pero no me lo encuentro tanto. El último que creo que salió fue el emperador del 12. Bane, sí, también, sí, es verdad. Pero en fin, ese se volvía mágico de todas formas, o sea que al final... ¡Hala, spoiler! ¿Qué spoiler? Si todos se vuelven mágicos en Final Fantasy. Es que en Final Fantasy todos se vuelven mágicos. Y no es spoiler, ni nadie llega al final del Final 12 interesado en el argumento, o sea que... Vale. Dios, qué bullazo, ¿no? Pone, de todas formas, spoiler, pone, el Titanic se hunde, el Bowser rastra a la princesa, spoiler, son cosas que todo el mundo sabe, y si no lo sabe, no debería estar... Sí, estoy... Escuchando un programa de videojuegos. Hice una entrada hace mucho de eso, también, y diciendo básicamente eso. Hay cosas que ya se saben, y si no las sabes, pues allá tú. Ya, yo cuando me ponga a hablar, a lo mejor, a partir de ahora, si quiero hablar de un spoiler, hago una alerta, y quien no quiere escucharlo, que pase a... Que se tape las orejas, mientras... Pues eso. Se sacan los cascos. En fin, pero es que es molesto, porque tú puede ser que un juego sea muy viejo y tal, pero tú no te lo hayas jugado de todas formas y no quieres spoilearte de todas formas. Pero bueno, no es el tema este. Héroes y villanos. Exacto. Pues en cuanto a eso de la evolución de qué estereotipos se ven más ahora y cuáles se veían más antes, pues bueno, el del héroe, volviendo al héroe mudo, es uno que ahora ya se usa muy poco. Pero también ahora se usa mucho, por ejemplo, pues el antihéroe, ¿no? Que eso es algo que no se usaba demasiado antes, digamos, no el héroe que en realidad está siendo malo, como decía antes Javi Maru, sino pues el héroe que para ser héroe, pues digamos, un poco bola. Cabroncete y va a su bola, sí, ese tipo de cosas. Eso es algo que ahora está muy de moda desde hace unos años. Sí, porque antes en los juegos antiguos y tal, los héroes te los ponían como un modelo a seguir y todo eso, pero ahora la moralidad que tenemos es un poco más diferente y somos bastante más abiertos y no impacta tanto que un héroe haga cosas éticamente incorrectas. Quizás el ejemplo sería... Eso es lo que se dicen los policías por las noches cuando se acuesta. Pues eso. Quizás el ejemplo de lo que dice Codenar sería, el ejemplo típico sería Dante de Devil May Cry, que hace lo que le sale de los putos cojones para hacer lo que tiene que hacer. Ahora con el nuevo a ver qué hacen. Ese inaugura un nuevo estereotipo que es el héroe metrosexual hipervitaminado. No, ese ya estaba inaugurado por Square Enix. Exacto. Sí. Square Enix son todos de raza aria. Exacto. Sí, pero tampoco les veo metrosexuales en ese rollo. Sobre todo Barret, un héroe de raza muy aria. Bueno, los protas. Lo triste de Square Enix... Perdón. Avandra, por favor, Avandra. Vale. Y un poco más. En realidad, los protagonistas de Final Fantasy no son sino seres de otra raza, andróginos o incluso hermafroditas, porque, bueno, algunos tienen sexualidades muy confusas. Bueno, en realidad, sexos muy confusos, no sexualidades. Ya. Hola, me llamo Kuya. Sí, no nos vayamos tan lejos, un héroe. Yo soy una niña muy especial. Sí. Claudia, tío, Claudia con Don Corneo. Yeah. No olvidéis esa escena tan épica de la historia de los videojuegos. Yeah. Es que además era mona. Yo lo veía ahí con el vestidito y las trenzas y decía, joder, das mil vueltas a esas otras pedurras. Y estereotipos de chica, solo dijimos lo de chica mona, amnésica, pero es que las chicas últimamente siempre que se pone una chica protagonista en un juego, siempre se quiere hacer la chica guerrera y tal, ¿no? Como a lo Tomb Raider o en Mirror's sí. Edge. Hombre, pero que para ser... No siempre. Estereotipos... sonará bruto, pero es que en cuanto a mujeres, normalmente hay dos... hay un estereotipo muy grande que cubre un amplio espectro, que viene siendo la... Dilo, la... el fetichismo. Sí, el fetichismo, el fanservice puro y duro, la guarrilla de turno. Y después ya tiende a haber o la chica objeto, que también, tipo Zelda o Peach. O si no, ya ahí ya hay más variedad. Por ejemplo, está la chica así fuerte, como puede ser la protagonista de Mirror's Edge, que no recuerdo cómo se llamaba. Ni idea, tampoco. Se llamaba... Ah, que tenía nombre. Sí, joder, sí, tenía un nombre pero japonés. Es que no lo recuerdo. Sí, va, da igual. La chica de nombre que nadie recuerda. El estereotipo guerrero no creo que sea un estereotipo... Vale, es un estereotipo de héroe trasladado a mujer, no es que sea el estereotipo de mujer. Sí, sí, es que si pero bueno, sigue siendo el estereotipo de héroe. Eso, es el protagonista del videojuego... Pues eso, una mujer guerrera no, una mujer protagonista, alguna habilidad que tener. Y yo solo os digo una cosa, estamos los cinco delante de un ordenador y he sido el único que se le ha ocurrido buscarlo en la Wikipedia, se llama Faith. Podemos seguir. Eso. ¿Cómo te las apañas para que no se oiga al teclear y eso? Soy no aporreando el teclado. Gracias por la puya. Hay un estereotipo de mujer que siempre está presente, bueno, casi siempre, sobre todo en juegos de lucha, la tetuda. Ya me lo dijo mi hermano hace mucho tiempo, si no tienes tetas, no esperes aparecer en un videojuego, porque no tienes futuro. Bueno, díselo a Peach. Yo cuando juego a un personaje, a un juego de lucha, en el que no conozco los personajes, sigo siempre el proverbio español, ante la duda la más tetuda, así que por algo están ahí. La verdad es que sí, en juegos de lucha las tías suelen estar buenorras y ir destapadas. Sí. Las tetudas suelen ser poderosas. No, un buen golpe de tetas en la cara te puede dejar atontado. Tiene que doler. Tiene que doler. Sí, cuanto más grandes... Eso, a fin de cuentas, es silicona y tiene que estar duro. De salidos para salidos. ¡Yay! Igual que hay ese estereotipo en los personajes femeninos, también los hay en los personajes masculinos, de tíos que van descamisados y... En plan, sí, totalmente. Digo yo. Sí. Exacto. No, aquí nada se libra, ¿eh? No. Un estereotipo malo, de... Hay que ponerlo como algo malo. Que sale lo que pasa es que siempre que... Por ejemplo, la prota de Lollipop Chainsaw, me parecería raro si... una organización de, no sé, de feminista o algo, no se hubiese quejado de la prota de Lollipop Chainsaw. Porque es que hay mucha controversia con eso. Porque siempre, si metes una chica en un videojuego, no, tiene que ser, o sea, no puede ser, tienes que tener un cuidado extremo en que no le puede resultar ofensivo a nadie y tal. Y sin embargo, con los hombres no tienes tanta, o sea, te da más cancha. Y eso es verdad. Y no es porque lo diga yo, es que es verdad, vamos. Ah, eso sí. Es cierto, pero bueno, precisamente Juliet de Lollipop Chainsaw me parece muy bien buscada, es decir, es que, vamos a ver, es una estudiante popular de instituto animadora. ¿Cómo es un estereotipo en sí? Claro. Espera, sí, básicamente, es un estereotipo de series americanas trasladado a un videojuego. Oye, me parece muy bien hecho. Sí, vale, hay otros que han hecho solo por el fanservice, que oye, eso ya me parece pues bastante mal hecho, en plan, es excusa barata para poner tetas y generar ventas, pero oye, no sé. Creo que en el caso de los hombres el problema es que, bueno, el problema no, el detalle está en que como normalmente los videojuegos suelen estar hechos por hombres, sí. Los estereotipos que se buscan suelen ser el tipo de persona que le gustaría ser a todo tío, y por eso no molestan tanto, a pesar de ser estereotipos. Yeah, no sé, yo creo que es porque en general, y digo esto sin ofender, hay más, las mujeres son más defensivas con lo suyo que los hombres. A mí ver un hombre escamisado me la pela, y si veo un hombre tapado me la pela también. Pero una mujer, no digo todas, pero hay muchas que a lo mejor se ofenden más rápido con ese tipo de cosas. Admítelo, te la pela, pero en otro sentido. Sí, me la pelo yo, eso es me la pelo yo. No, yo creo que si no es una excusa mal metida, pues oye, a mí me da igual, pero oye, si es algo metido por meternos. Vale, dejando a un lado el estereotipo fanservice, que ya nos estamos adentrando más en fanservice y menos en estereotipos, se me ha ocurrido hace un ratico un estereotipo que es poco usado, pero ha sido recuperado hace poco. El de mujer que no sabes que es una mujer a menos que hagas algo para descubrirlo. En plan, acabarte el juego o tipo un portal con la prota, hacer el truquito de los portales en las esquinas. No, no, en Portal eso no es eso, porque en Portal ya al principio del juego, ya en los comentaristas, cuando pones los comentarios de los desarrolladores, ya te dicen que al principio te ponen un portal para que veas tu propia celda y que sepas desde el principio que eres una mujer. A mí no se me ocurre ningún ejemplo de eso que dices, ¿eh? No, yo, y sí, o sea, no digo que no haya ejemplos. Samus, pero... es que Samus no es eso tampoco, porque en el primer juego Samus no era una mujer, ¿no? Samus, lo que pasa es que no tenía sexo definido y en los juegos siguientes pues se decidió que le iban a hacer mujer. No, sí, en el primer juego sí que era mujer. De hecho, descubrías que era una mujer al final del primer juego. Ah. Yo eso bueno. No sé, pero tampoco creo que sea un estereotipo desde el punto de vista que no es algo tan recurrente. Ya. Una cosa bastante bastante específica. No, eso es algo que se usa más en otras cosas, más que en los videojuegos. Es decir, hay pocos estereotipos de eso, por lo menos que yo conozca. Sí, no. De hecho, no sé si recordáis el caso de justo lo contrario. Un personaje que parece que es una mujer y después resulta tener el rabo más largo que todos vosotros juntos. Oh, Dios, ¿cómo se llamaba ese? ¿Chun-Li? Bridget. ¿Eh? Yo estoy hablando de Bridget ahora mismo. No sé Bridget, quién es Bridget. ¿De qué juego? King of Fighters puede ser, ¿no? Lo peor. Ah. Me suena mucho. No. Creo que sé quién. Y bueno, hay muchos más. O si no, sin irnos más lejos, de Steins Gate, Rukako. Sí, sin irnos más lejos y hablas de Steins Gate, o sea, perfecto. Eso no es irse lejos. Bueno, en Japón bueno, todo. No, ya. Yo siempre pensé que Vega de Street Fighter era una mujer. Es que ese nombre... Sí, claro, yo de pequeño también pensaba eso. Yo nunca me lo llegué a plantear. Porque también pensaba eso porque como de pequeño solo había jugado al Advance y claro, en Advance no ves los cuerpos tan grandes, pues. Yeah. Y Blanca pensaba que era también una mujer muy fea. Ah, yo también. Yo pensaba que era un Pokémon. Con ese nombre, vamos a ver. Es que se llama Blanca. Se llama Blanca. Claro. Pues Blanca es nombre de chica. Si llega a ser en cualquier otro país, pues qué más da, pero es que aquí. Yeah. Además, pues que se hubiera llamado Blanco y ya está. Además, podrían haber puesto Blanco. Había el nombre de Vega se lo habían cambiado con otro, ¿no? Con Bison, puede ser. En Japón se llaman al revés y aquí... Sí, hicieron con los tres jefes eso, hicieron un batiburrillo por temas legales que nunca me he molestado en aprender y si buscáis en la Wikipedia lo vais a encontrar mejor que nosotros, que seguramente lo digamos mal. Bueno, pasamos al siguiente punto, ¿no? Que llevamos aquí dichos ya una pila de cosas y se nos yeah. va. Sí, pues el siguiente y lo que podríamos sacar, vaya. El siguiente punto será una paradilla musical porque se me está secando la boca de tanto hablar. El tema en esta ocasión está extraído del disco Héroes y Villanos de OC Remix, así que si queréis encontrarlo no tenéis más que descargaros ese disco, que es gratuito. Y nada más. Gratuito. Por favor. ¡Gratuito! Ay, madre. Blanco de nos dejamos con la canción. Chao. Chao, nos volvemos hasta, ahora mismo. Hasta ahora. Digo yo. We'll be right back. Estamos de vuelta. En esta ocasión, la segunda parte del programa, ya vamos a hablar un poco de héroes y villanos que cada uno creamos que toca destacar. Y vamos a empezar, no sé, por ejemplo, por Code, que lo he notado un poco callado en este podcast. No, yo no quería empezar, pero bueno, empiezo yo, a ver. Mi héroe favorito es Link, pero no voy a hablar de Link porque no, pero... Porque ya hemos hablado mucho de Link. Sí, Link ha salido a la palestra. Es muy mainstream. Sí, pero es que yo soy mainstream. Yo llevo camisetas de Springfield y cosas así. ¡Pandilla de hipsters! Así que voy a hablar de Junpei, del grandioso juego guión visual novel Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors, o conocido comúnmente como 999, para los guapos como yo. Lo que me gusta de Junpei es que... A ver, no sé muy bien cómo explicarlo. De Junpei me gusta que él siempre tiene en mente dos objetivos, que son su amiguita y son, pues, no morirse, que es ahí es una cosa bastante difícil, pero bueno. Y en contra de otros héroes que digamos que ponen por delante de todo lo demás, ponen el bien del mundo, el bien común o cosas así, Junpei por lo general siempre se pone por delante primero a sí mismo y a Jung antes que me da mucho de él. Y bueno, también pues me gusta de él cómo tiene una situación complicada en la como la que está metida, que es, me parece que ya fuera de estereotipos y cosas de esas, lo hace de manera brillante. Es una cosa no si queréis jugar, pero es una cosa difícil y yo creo que más o menos siempre sabe lidiar con el asunto. Y eso es lo que... Por eso me gusta. A mí me poco porque no se me ocurría muchos más, pero bueno, que sí que me gusta. Sí, Junpei también mola porque... es un tipo normal, digamos. Tú de repente te ves que estás en un sitio encerrado, en un barco, y... Digamos que las reacciones que tiene son más o menos normales. Ya sin llegar a spoilers ni nada, en la primera parte del juego, que esto no es spoiler, o sea, es lo primero de todo, de repente empieza a inundarse su habitación, ¿no? Y él lo que intenta buscar es una salida y tal. Es lo que sí que me parece un poco de Junpei, un poco forzadito y tal, es que todas las pruebas que le ponen para escapar de las habitaciones en momentos de tensión, hombre, supongo que será que tiene la cabeza muy fría y todo eso, pero es capaz de pensar con demasiada claridad para la situación en la que está. Es que hay una explicación muy spoileante para eso. Tú te has pasado el juego, ¿no? Ah, sí, es verdad, sí, es cierto, sí. Ah, pues sí, ahora que lo veo desde ese punto, es verdad. Claro, sí, es verdad. ¡Revelación! Yo lo digo por la magia de la radio, pero si me estuvieras viendo yo estaría sintiendo la cabeza con la cabeza educadamente, como, pues haciendo como quien sabe de la cosa. Claro. Jugar 999 es un juego, es una visual novel muy bonita y muy, muy emocionante. Sí, muy tensa, sí. Que es muy enganchante y tiene muchos finales diferentes y que es muy recomendable. Ya, si decimos un protagonista y el juego no es, digamos, conocido por todos, hablamos un poco del juego y también un poco y ya está. Para ponernos en situación, ¿no? Vale. Sí. Bueno, pues Junpei ya está. ¿Ahora qué digo yo mi villano o dice otro su héroe? Pasamos, por ejemplo, a Javi. Háblanos un poco del héroe o villano que te parece más reseñable. Vamos a empezar por el héroe, si queréis. Y el que he elegido yo es Travis Touchdown de No More Heroes. No sé qué os parecerá a vosotros, pero a mí me parece... uno de los personajes más carismáticos de esta última generación. Es que el tío es un cachondo y además se corresponde muy bien con el perfil de friki de internet al que le gusta el anime y tal, el otaku y la lucha libre también y las lolitas. Y creo que puede resultar para algunos de los usuarios de internet, sobre todo, más que para otakus o para gente de fuera de la red, entre comillas, puede incluso llegar a convertirse en un modelo, incluso. Yo aunque solo, sea... solo voy a decir una cosa, y es que la primera katana láser que tiene en el juego se la compró por eBay. Pues por eso, por ejemplo, cosas así. Esos son ejemplos que tú te quedas en plan, Dios mío, ¿qué está haciendo este hombre? Otra cosa muy carismática de él es el sistema de guardado que hay en el juego. Yeah. Tú guardas cuando entras en el baño. Y tú lo que haces es para guardar es sentarte en el váter como un puto jefazo a echar un yordo. Sí, sí, es un detalle que me encantó siempre en un murgido. Ese tipo de cosas. Y cuando se pone cuando se funde la pantalla, en vez de fundirse en negro, se pone papel higiénico por toda la pantalla. Sí. A mí una cosa que me gusta particularmente de Travis Touchdown es la relación que mantiene con Silvia. Ah. Porque sí. Me gusta lo increíblemente calzonazos que es. Es muy gracioso y no sé, es una cosa que a mí particularmente me hace mucha gracia de él. No More Heroes, para quien no lo sepa, es un juego para Wii que... ¿Bien? ¿Para qué? También está PC3. Un remake de Play 3 y no sé si en Xbox. Ah, vale. Son Japón. Ah, son Japón. Vale. Pero en Play 3, en Wii hay que decir que usa el Wiimote y en Play 3 no usa el Move, sino que usa controles normales. Sí, sí que usa el Move. En su momento, ahora no sé, pero en su momento que no lo usaba. Bueno, de hecho salió la versión de Play 3 en Europa porque utilizaba el Move, si no, no hubiera salido de Japón tampoco, como la de Xbox. Claro. Y en el que, bueno, básicamente el tío tiene que ir subiendo en un ranking para ser el mejor asesino que hay. Y eso es lo... asesinos y haciendo el friki y haciendo mucho el friki. Sí. Sí. Es que se nota mucho que todo lo que es todo el juego desprende un hedor a Suda 51, que es un hedor bastante agradable de respirar. Solo digo, el momentazo del segundo juego en el que lo que le está encargando a la profesora Naomi, bueno, no es demasiado spoiler porque es casi de principio el juego, creo, el segundo o el tercer jefe a lo sumo, y lo que te haces es montarte en un jodido mecha. Lo recuerdo, y te enfrentas a 25 a la vez. Y me enfrentas a 25 a la vez pilotando un mecha. Sí. Y destrozando la ciudad. Muchos detalles de esos. Sí. Y por eso he decidido destacarlo, porque realmente es el protagonista. Primero, que es un tío muy carismático dentro de lo que cabe, y después que... Dios mío, vive en un motel decorado de anime, y ¿qué más le puedes pedir? Teniendo toda la pasta que tiene el hijo puta. Ya. Yeah. Y después que verdaderamente el juego que se ha originado es un verdadero, no sé, por lo pronto un juego con mucho carisma también para mí, y que por lo menos merecía estar en esta lista. Vale, ya hemos escuchado lo que es el héroe de Javi, Maru, así que por favor ahora un villano, que alguien me dé un villano. A Vandra, ¿me das un villano? Villano, y te doy a John Irenicus de Baldur's Gate 2. Al contrario que el héroe que elegí, este sí que es uno de mis villanos favoritos en el entorno de los videojuegos. Porque es un tío que, bueno, empieza el juego y se oye un grito de agonía muy misterioso. Y tú te preguntas qué pasa, y luego te das cuenta de que esa es tu voz. El tío te está torturando for the lulz, porque sí, porque les ha salido del nabo y le has interesado mucho por ciertas cosas que no voy a decir porque son spoilers del primer Baldur's Gate, y el tío se dedica pues a torturarte y te tienes que escapar de él y está un poquito obsesionado contigo, y es un tío que, no sé, está loco, pero es una locura muy refinada, no sé, es algo que me gusta mucho, ese tipo de tíos refinados que... parece que están locos, están locos o son unos malditos genios. Y no sé, me gusta porque, aunque tal y como lo describo parece un estereotipo enorme, realmente no es tan estereotípico, es un tío con mucho trasfondo, es decir, se han currado un trasfondo bastante bueno para el tipo. Pues eso, ese es mi villano. Bien. Vale. Y para seguir con villano, venga, Flan, dinos otro villano. Bueno, pero yo quiero saber un poco más de John Irenicus, que no sé nada de Baldur's Gate. Pues el señor John Irenicus, bueno, se dedica a hacer otras cosas como putearte, matar gente que el juego ha hecho que te caiga bien, y ese tipo de cosas. Y bueno, en el fondo, es un malo que busca, no está muy claro lo que busca, si es simplemente venganza, si es redención, un lugar en el mundo o simplemente destrucción. Bueno, podría decirlo, pero es que sería spoilearos el juego, básicamente. Pero es un villano que cuando lo ves hacer todas las cosas que hace, que son verdaderas salvajadas, te preguntas, ¿por qué, tío? O sea, ¿por qué estás haciendo esto? A mí me gusta mucho porque me desconcertó muchísimo cuando, no sé, lo vi cómo me torturaba y a mi personaje, le lanzaba rayos y cosas así. Es decir, es algo que... Joder, me estoy imaginando al Lord Sith de Star Wars, que no recuerdo. Ah, sí, el Emperador Palpatine. Es un poquito en ese plan, solo que tú estás en una jaula metido sin poder defenderte, sin equipamiento ni nada. Es muy divertido cómo empieza el juego, ciertamente. Y bueno, la verdad es que es algo que... Lo primero que piensas es, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué coño me está haciendo este tío? Sobre todo si te has jugado Baldur's Gate, el primer Baldur's Gate, que dices, coño, esto no tiene nada que ver con cómo acabó el juego. ¿Qué coño ha pasado? Y bueno, es eso, que sus motivaciones son... Bueno, el juego se empeña en dejarlas como un auténtico misterio. Además, se busca aliados, que... Bueno, que si quieren engañarte, que si quieren hacer pactos contigo, que si quieren matarte, en fin, mil cosas. El tío es un tío bastante taimado, inteligente, y es eso, que realmente no conoces la motivación para tantas cosas, las torturas, las muertes, o sea, es todo muy chungo y dices, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué? Llegas a odiar al fulano con las cosas que te hace y dices, ¿por qué? O sea, me gustan esos villanos de los que no está clara su motivación, que no dicen voy a dominar el mundo, bla, bla, bla, bla, sino que te dejan preguntándote, oye, ¿y por qué todo esto? Todas estas cosas tan chupitas y tan chungas, ¿por qué será todo esto? No sé, eso es algo que me gusta mucho de él. Bueno, eso es un poquito lo que puedo decir sin spoilear nada. Oye, yo lo que pasa es que como no conocía mucho la saga, por eso quería saber un poco más. Bueno, realmente vale. No tiene nada que ver con el primer Baldur's Gate. De hecho, yo lo jugué antes de jugar el primero, porque el primero, cuando jugué, en la época en la que lo jugué, era inencontrable. Entonces, pues, me jugué el segundo antes. Y bueno, te enteras bien. Lo que pasa es que te spoilea toda la historia del primero, porque ya desde el principio te dice por qué está interesado en ti. Que es precisamente por lo que no lo digo. Pero lo que no te dices... Porque, ¿cuál es la causa de que esté interesado en ti por eso? Es decir, es muy difícil explicar sin spoilear, coño, pero bueno, Vale. Que no entiendes la motivación para tantas masacres humanas y cosas así. Bueno. Oh, vale. Pues turno de Flan. ¿Turno mío? Sí. ¿Otro villano? Lo que quieras. Sí, un villano, venga. Mi villano es de un juego que es bastante jugado, es bastante típico el juego, que es Little Big Planet 2. Y en realidad no es que sea mi villano favorito ni nada, pero es que cuando jugué Little Big Planet 2, que a priori es un juego bastante sencillito y pa toda la familia, medio, a lo mejor incluso un poco medio casual y todo, bastante. Pero sin embargo me gustó bastante el villano, que en realidad no es muy villano, es una bestia parda que te persigue por todo el juego y tal, que es el Negativitron, que es una aspiradora. En la intro del juego de Little Big Planet 2 ves como los niños y toda la gente, los científicos y tal, se ponen a hacer ideas, y todas esas ideas acaban acumulándose en el mundo de las ideas o lo que sea, que parece platónico esto todo. Y se generan planetas, mundos, galaxias, que son los Little Big Planet. Y al final de la intro se ve como los niños están jugando en la alfombra con sus cosas y tal, que es donde se suele jugar, los niños juegan en la alfombra, y con juguetes y tal, con bloques y lo que sea, y de ahí pasa la madre, la aspiradora, y se ve como todas esas ideas son absorbidas por la aspiradora. Y me gusta eso que simboliza, porque es como... Tú estás jugando en tu casa y tal, y de ahí tu madre dice, no, mira, que tengo que ir a tengo que limpiar, así que sal. Y es como si te sacase de ese mundo de imaginación que tienes. Y al final la aspiradora lo que hace es absorber todas esas ideas y quedárselas para sí y quitarte a ti tu diversión un poco. y me gusta mucho cómo metieron eso ahí un poco metafórico y tal, que dices tú, mira tú, es un tanto como villano, no, pero hombre, es un villano porque hace cosas malas, pero es bastante interesante, a mí me parece interesante por lo menos. Oye, sí, eso que simboliza, pues la verdad es que, no sé, suena interesante. Es decir, algo que no te deja, no sé, expresarte libremente, que simboliza esa madre pasando la aspiradora y esa aspiradora que te quita tu momento de diversión, de, no sé, de ser un poquito libre de las cosas que tienes que hacer. No sé, es algo que parece molar. Sí. Metajuego. ¿Cómo? Metajuego. Sí. Referencias al juego dentro del juego. Un poco. La verdad es que sí. Porque es que, a ver, no es una aspiradora normal y corriente, ¿vale? El malo. En la intro se ve como aspiradora normal y corriente, pero ahí lo simbolizan ya y le ponen boca y todo y lanza rayos láser y tiene ojos malotes y todo eso. Pero aún así mola. No, sí, como... sí. El concepto a mí, desde luego, me encanta. En plan, sí. El malo de un videojuego es... lo que para un niño es el malo en la vida real, que viene siendo la aspiradora, el momento de la aspiradora, claro. Que interrumpe todo. Sí, y a mí eso me gustó bastante, porque dices tú, yo sabía que juegos así medio, ay, medio de estos, como sabía que nadie iba a hablar de esto, pues dije yo, pues voy a poner yo un juego más o menos infantil y hablo un poco de un juego, de un villano de estos juegos. Y me pareció muy bonito además, porque a mí la intro de Little Big Planet 2 me gusta mucho. Y eso, que te ayuda a meterte un poco en la piel de Sackboy y tal, decir, ah, mira tú, una aspiradora me está intentando, como soy una idea, si me absorbe la aspiradora me muero. Y es súper guay. Chao. Pues la verdad. Sí, pues la verdad es que lo parece. Bueno, sí, es sí, que, sí, a mí me encantó el Tarcalceto. Sí, es que además Little Big Planet no es un juego que se caracterice por su historia, precisamente, sino por la creatividad y los sandbox que... Bueno, sandbox no, que estoy haciendo conceptos. De que puedes hacer tus niveles y todo eso. Y la historia en realidad al final se convierte en algo casi secundario. Pero sin embargo eso me pareció interesante comentarlo. Ya os digo que no es que sea mi villano favorito ni nada de eso, pero es un villano que sí que me gusta hablar de él. Un villano sí. Digno de destacar. Sí. Bueno, Codenar solicitaba que hablase yo. Creo que voy a hablar primero de héroes. Me reservo el villano para después. Y yo creo que un héroe que quiero destacar más que nada, porque es de los pocos que de verdad consiguió llegarme, es de un juego que jugué hace poco, Bastión. El chico, el prota, se llama Keith, también lo llaman bastantes veces el chaval, y la verdad es que yo lo destaco porque es de los pocos que consiguió llegarme y que desde el principio casi llevaba media hora de juego y ya estaba en plan, yo tengo que hacer que este hombre llegue hasta el final, que consiga su objetivo, o sea, no sé, conseguí conectar con él y eso es algo que, no sé, me llegó y sobre todo teniendo en cuenta que es un poco la recuperación del héroe mudo que comentábamos antes, un héroe que realmente nunca llega a decir nada, pero sin embargo, como que lo ves progresando, ves como poco a poco va desenvolviendo su personalidad y le van pasando cosas y no sé, cuanto más ocurre durante el juego, más quieres llevarlo hasta el final. Consigue darte la idea de yo tengo que hacer que este tío consiga lo que tiene que conseguir. Además, la forma en que tienen de contártelo y tal está muy guay porque es desde el punto de vista de otro personaje del juego, ¿no? Sí. Realmente el narrador de Bastión también es otro personaje, ya no héroe, pero sí un personaje que habría que destacar, creo yo, porque es un punto de vista tremendísimo, porque es un amigo, por así decirlo, del prota, pero a la vez está contando absolutamente todo lo que está haciendo el protagonista y le da un punto increíble al juego. No sé, a mí me gusta la forma que tiene, que Yo cuando oigo hablar a el extranjero, que se llama, bueno, que lo llama más bien, es que yo lo oigo hablar y me recuerda a pelis del oeste. No sé si a vosotros os pasa lo mismo. Decir cosas, no sé, la jerga que utiliza y tal. El chico y cosas como camina hacia sí, tal, sí, sí. Pensando en no sé qué, y es súper guay. A mí me parece, porque es como que cosas simples como ir hacia un sitio las hacen más épicas todavía, y está súper guay. A mí en realidad de Bastion lo que más me gusta es el extranjero en vez de Kid, ¿eh? Hombre, destaqué a Kid porque estábamos hablando de héroes y villanos. Ya, claro, de héroes. De Bastion el punto destacable, sin lugar a dudas, es el narrador, porque le da una fuerza al juego tremendísima. Y lo que decías de que parece sacado de una peli del oeste es que si lo ves físicamente, con ese moreno que tiene, hasta parece un mexicanito de una peli del oeste ahí contándotelo todo. Es que se van a hacer épicas las cosas que más irrelevantes son. Te pones a destruir el escenario y se pone a decir, y aquí le llevaron los demonios. Y esas son las típicas cosas que realmente te dicen, hostia, qué guapo está este juego. O cuando te encuentras con una estatua porque pasó una catástrofe y tal, te encuentras con una estatua de alguien porque se convirtieron todos en ceniza o algo por el estilo, y si rompes esa estatua te dice el tío Kid sabía que tenía que acabar con su sufrimiento o algo así. O no, en la taberna al principio que te dice el tabernero siempre quiso que repartiesen sus cenizas en su taberna. Eso me encantó, me encantó. Había una que decía, no sé quién le enseñó buenos modales a Kid. Aunque ya ves que no lo necesitaba. Está súper guay. Bueno, no sé, también que nos quedamos sin cosas de Bastion para dentro de no, una ya. Semana. Ah, cierto, sí, es verdad. Cierto, que Bastion será uno de los próximos juegos de los que hablaremos. Sí. Bueno, y eso, no mucho más que decir. Realmente yo lo destaco precisamente porque es de los pocos, si no el único personaje con el que realmente llega a conectar hasta el punto de simplemente seguir jugando para conseguir que el chico llegase al chaval, llegase hasta el final e hiciese lo que tenía que hacer. Bueno, como yo ya he dicho lo que Code quería que dijese, hablar del héroe de turno, vamos a pasar ahora a la segunda ronda de cada uno. Code, te toca hablar de tu villano, creo. Sí, mi villano, que yo para la ocasión he escogido a Andrew Ryan de BioShock, que bueno, no es el único villano que hay en BioShock, pero sí es mi preferido y uno de los, para mí igual, mi villano favorito en general, porque tiene unos matices muy interesantes. Que el primero es que él no es malo, y es un villano que no es malo, es una cosa curiosa. Lo que son... Está llevado al papel de villano por sus ideales, pero es que tampoco son ideales malos. Simplemente es el reflejo de cómo una ideología llevada al extremo se te puede salir de las manos. Y es que es una visión que a mí particularmente me encantó. Porque estás durante todo el juego, durante gran parte del juego, detrás de Andrew Ryan persiguiéndolo como si fuera alguien malo, mientras por los altavoces de Rapture, que es la ciudad submarina, pues oye sus mensajes políticos de esto no es así porque tal, es así porque no sé qué, incluso con cierto deje de no entiendo cómo pudo salir mal todo y no sé, me gusta bastante por eso, porque es de los pocos villanos que ni son malos ni sus motivaciones incluso eran bastante buenas y me parece eso, ese contraste me gustó mucho. Yo creo que es una de las sagas que quiero jugar yo, la próxima. Quería habérmelo comprado ahora a finales de verano, pero como ahora estoy en el piso aquí no tengo la Play 3. Pero BioShock, la verdad es que siempre que oigo hablar de BioShock, siempre oigo hablar maravillas, la verdad. Y la ambientación me parece súper buena también. Yo BioShock es lo mejor que yo he jugado en la Play 3 por ahora. Ah. Así, yo además que con mucho, con respecto a lo siguiente, que no sé cuál sería. Lo disfruté muchísimo. Y gran parte, bueno, en parte por Rapture, porque Rapture es una cosa que mola mucho. Pero Andrew Ryan también, mucho. Me gusta mucho sus motivaciones y cómo se le van las cosas de las manos, por determinadas cosas, del uso de la modificación de ADN y cosas así raras. Bueno, no sé. Podríamos definirlo como... Mejor que se describa. Yo creo que las características básicas ya las he dicho. Eso de el villano que no es malo, que simplemente se le van un poco las cosas de las manos. un poco. Podríamos definirlo como una especie de, salvando las distancias, obviamente, de Stalin, en plan, quiero crear mi paraíso, en el caso de Stalin, Estado Paraíso, en el caso de Andrew Ryan, la ciudad paraíso, la ciudad perfecta, y en plan que sus métodos políticos para conseguirlo pues acaban no siendo los mejores y se le van las cosas de las manos un ratito. Sí, pero aquí no, digamos que no son los métodos políticos, sino la malinterpretación de la ideología, no tanto por su parte, sino por parte de los que vivían con él. Pero bueno, eso. Que sí, se podría asemejar un poco a muchos casos reales. Sí, de política. A mí ese aspecto me mola, en plan, que el héroe o el villano con el que estés lidiando en el juego, pues tenga un planteamiento tal que lo veas posible, como una persona más de tantas que ha habido a lo largo de la historia. Sí, real. Y ese punto también yo creo que lo consigue, hombre. No lo consigue desde el punto de vista de los hechos, son hechos un poco fantásticos. Claro, pero el personaje sí está muy conseguido a nivel de realismo. Sí, eso es a lo que me refería, que le dé el realismo de tú creerte que una persona así pueda existir. Sí, yo creo que desde ese punto de vista está bien conseguido. Y eso. Muy y no bien. Sé, añadir que también iba a coger como villano favorito, iba a coger a Mariano Rajoy, pero... pero no sé, me pareció demasiado villano y tampoco quería asustar a nadie. Apenas que el juego basado en su vida aún no ha salido. No, bueno, es que ¿sabes simulador? ¿Por qué no ha salido? Porque el Mariano no encontraron a nadie que le doblara, porque cuando iba a tener los diálogos, pues no encontraron a nadie tan gangoso y no pudieron hacerlo. Pero joder, se recortan los diálogos y ya está. Ya, pero no sé, así no tiene gracia. Pero sí que hay un juego de Rajoy, el Mariano Ninja para iOS. Oh, Dios. Pues si bien, ya podemos considerar a Mariano Rajoy como villano de videojuegos. ¡Bien! Villano, demanda tus hordas de policía, saque a palena a la gente. Y cosas. Ahora sabemos cómo sería el mundo si Bowser dominase. ¿Y eso? Sí, yo no. ¿Qué? ¿Por qué? Porque es el único héroe tan o villano lo suficientemente patoso como para hacer una comparativa con él. Ah, qué pues, bien traído. Pues sí. Nada, tampoco es que yo sea tan así en plan anti-Pepe ni nada de eso. Que siempre me meto con Rajoy, pero es que me parece un señor que es muy fácil meterse con él. Sí, es que ha sido creado para eso. Y siempre puedes sacarlo a colación. Es el... No sé, el comodín del humorista. Es un tema como así. En fin. Y bueno, por mi parte ya está. Sí. Creo que el orden ahora le tocaba a Javi hablar de su villano, ¿no es así, Javi? Sí, pues mira, de hecho podemos enlazar un poco en el tema de ideologías y de mano, que el que he elegido yo es N, de Pokémon Blanco y Negro, que como bien sabréis era un tío al que se le iba mucho la pinza gracias a que... y perdona el spoiler, pero... Pokémon no debería ser terreno en el que nos preocupemos por los spoilers. Al ser manipulado por Gessis desde muy pequeño, se le ha ido un poco la pinza y realmente se ha creído mucho sus ideales y realmente ver a un villano tan convencido de lo que hace y pensando que él es el que está haciendo bien es algo que me ha merecido la pena destacar en este programa. No sé qué pensaréis vosotros al respecto, pero me parece un papel muy bien escrito y muy bien jugado. Sí, la verdad es que con metiendo... Ah, bueno, Codenar. ¿Entero? Sí, lo que pasa es que en Pokémon Blanco y Negro fue un poco un soplo de aire fresco en la saga Pokémon porque por lo menos la trama se la curraron bastante mejor que en los juegos anteriores. Y la introducción de N y Hechis, o Gechis, o como queréis decirlo, no sé, me pareció bastante buena porque ya que Code no sabe mucho de qué va... el equipo Plasma lo que quiere es liberar a los Pokémon y que la gente no los utilice y tal, y eso es muy... y que dices tú, wow, pues qué bien, a lo peta, ¿no? Y tal, pero después los métodos que tienen no son muy, muy bien allá. Sí, que utilizan Pokémon en Pokéballs para liberar a los Pokémon con toda la ironía que eso implica y claro. Ya. De hecho, se hace referencia a eso durante todo el juego. En plan, pero si estáis usando los Pokémon para lo que... Estáis haciendo con los Pokémon lo que decís que no se debe hacer y bla, bla, bla. Pero claro, ahí ya entra... Ese es el plan primero, pero cuando lo que hacen es criar a N para que se críe en plan niño de la jungla solo con Pokémon, para que le coja cariño a los Pokémon y prácticamente está maltratado para que piense eso, ves a un villano que realmente que tiene cicatrices mentales y eso personalmente en un juego dedicado principalmente a niños pequeños, bueno, que ya podemos entrar en un debate de que si Pokémon es para niños pequeños o no, yo diría que no, pero que realmente el público objetivo y a quien va dirigida la historia de por sí, ya no el juego, es un público más infantil. Pero bueno, volviendo al tema, es algo que me ha sorprendido mucho verlo en un juego de esa categoría y digo, hostia, esto hay que por lo menos destacarlo un poco porque cosas así no se ven todos los días. Tal como lo describes, es un poco como, ¿qué pasaría si Mowgli fuese malo y se dedicase a liar la parda por el mundo? ¿Pero qué? ¿Qué pasaría si Mowgli fuese un miembro activo de la PETA? Claro. Sí, algo así. E invocar a un dragón legendario para cargarse todo el mundo si nadie le parase. Exacto. En fin. Madre mía. Hipótesis sobre el libro de la selva de lectores para lectores. No sé. Sí. Eso está muy floja, Flan. Bueno, sí. Perdón. De cara a la pared, por favor, 10 minutos. Gracias, me voy al rincón. Y desde el rincón hablo yo de mi héroe. Mira qué bien hilo las cosas. Porque me toca, ¿no? Sí. Me toca a Vandra. Sí, porque es un país libre. Venga, cuéntanos tú, Me toca a mí, es verdad. Colón. Ah, le toca a Vandra. Bueno, pues a Vandra, venga. Venga, Colón. Mataros. No, venga, Vandra. A ver, será mejor que hable de mi héroe antes de que me maten las de arriba. Que en este caso es una heroína. Realmente no conseguí encontrar un héroe favorito porque, bueno, no sé por qué, pero no se me daba ocurrido. Pero así que pensé en uno que simplemente me hubiese molado, que es Terra Branford de Final Fantasy VI. Que me gusta por la evolución que sufre. Porque al principio es un ser totalmente vacío, que está siendo vilmente controlada y tal, que bueno, que no tiene nada adentro y, en fin, cuando por fin es liberada... Pues, no sé, empieza a generar su propia personalidad. Una personalidad generada prácticamente de cero, porque se ha pasado casi toda la vida esclavizada. Es decir, con la mente controlada y tal. Así que es muy interesante ver a una chica que por dentro pues es como si fuera prácticamente una niña pequeña. Es decir, que no sabe nada del mundo y que tiene que aprenderlo todo de golpe porque están pasando muchísimas cosas, está liando parda, etcétera, etcétera. Lo típico en un Final Fantasy, venga, y como siempre a la pobre es a quien le toca salvar el mundo y tal. Y además, de paso, descubrir cosas sobre sí misma, su pasado, sus orígenes, pues, no sé, me resulta muy interesante sobre todo las reacciones que tiene ante las cosas, cómo va madurando. No sé, es un personaje que me gustó bastante pues por esas cosas, por esas cositas. No sé qué os habrá parecido si habéis jugado al juego o conocéis el personaje, pero bueno, a mí me gusta por eso, porque la evolución que sufre me parece bastante realista para un personaje de esas características que ha vivido una situación tan extraordinaria, vaya. Yeah. Yo Final Fantasy VI jugué, pero no me lo pasé, o sea, llegué, me pasé un poco el principio y tal, así que esa evolución que dices a lo mejor no la pude ver demasiado, pero la verdad es que... Porque la verdad es que al principio se centra la cosa un poco más en Locke y tal. Pero la verdad es que por lo que tengo oído de Final Fantasy VI, que todo el mundo dice que... Todo el mundo. La mayoría de la gente que dice que el 7 está sobrevalorado es porque dicen que el 6 es el mejor Final Fantasy que hay. Y supongo que una de las ¿cómo se dice? Una de las causas de esto, o como se diga, es que tiene, claro, un personaje así tan desarrollado, pues supongo que será verdad, vamos. Yo también estoy, que todavía no me pasa el juego, ya no os podéis crucificar aquí de crucificados para crucificados, o para gente no tan crucificada que se va de hipster por la vida y te señala si no te has pasado al Final Fantasy VI, que puede pasar todo. Y ya está insultando a los oyentes. Genial. Aquí es habitual. Ahora estás lanzando un ataque preventivo. Claro. En todo caso, lo que digo, que sí. Yo, por lo poco que he jugado, veo que los personajes de Final Fantasy VI están bastante bien escritos, especialmente Terra, como decís. Y no se atiene tanto a cliché. Bueno, sí, el de no sé quién soy, pero quiero descubrirlo por el camino, pero que se va desarrollando de una forma que hace que no te importe que sea un personaje basado en esa cosa. Así que... que personalmente me parece una buena elección, un personaje a destacar, porque como de entre los protagonistas de Final Fantasy es, si lo podemos llamar así, uno de los más completos, que no son el típico Visionen que con una espada gigantesca dándolo todo. Yo que no sé cuánto llevaré de juego, no sé en porcentaje, pero vamos, llevo un buen rato ya jugado y ya sí que he contemplado esa evolución. Ya por donde voy yo, pues Terra ya se recuerda cosas y ese tipo de tal. Pues sí, es verdad que me gusta un poco la elección, porque sí, parece que dentro de todo lo cliché que puede ser el típico personaje con amnesia, pues digamos que Terra pues, se sabe desmarcar, además de tener esas características, pues se sabe desmarcar a unas cosas un poco más específicas del mundo de Final Fantasy VI que sí la hacen bastante interesante. Hombre, no es mi personaje favorito dentro del juego, pero sí, está bien. Y además tiene que aprender a lidiar con pulpos que la intentan violar por todos sus orificios. Y eso también es algo que ayuda a su desarrollo. Sí. Qué fetichismo, sí. Japo. Esas cosas tienden a hacerte desarrollarte como persona. Todo hemos visto demasiado gente como para saber dónde acaba eso. Sí. Por lo menos la zona vaginal tiene que desarrollarse. Menos mal que en el juego no acaba como en el tag y todo sale bien. Sí. Menos mal que ella le puede partir la cara. Sí. Bien, ya hemos escuchado a Vandre hablar sobre su héroe, en este caso heroína. Le toca el turno al héroe o heroína de Flan. Flan, ¿es tu turno? Sí, es héroe. Y va a ser un héroe que es muy... voy a hablar bastante de él. No, bastante tampoco, porque si no nos vamos a explayar mucho. Pero es el padre de Nier. No sé si conocéis el juego Nier, que es de Square Enix. Sí, dicen que está muy bien, no lo pero... he oído yo. Sí. Nier, lo que pasa es que en Japón salieron dos versiones de Nier. Nier Gestalt y Nier Replicant. No sé cuál, no me acuerdo cuál es cuál para... Creo que Nier Gestalt es para Play 3 y Nier Replicant para Xbox 360. Y... ¿qué tienen de diferente? No es que sea un juego con historia distinta o cualquier cosa, sino el protagonista. Nier Gestalt, el protagonista es el padre, que es el padre de Yona, que es la niña a la que secuestran, y que va alrededor de eso el juego, que el padre tiene que rescatar a su hija del Señor de las Sombras, que es todo bastante ahí épico y tal. Pero sin embargo, Nier Replicant, el protagonista es el hermano. Y es un chico de unos 16, 17 años. Y es la historia es la misma. Lo que pasa es que en vez de ser su padre, es su hermano. Y es un poco el enfoque de forma distinta. Y diréis vosotros, ¿por qué hicieron esto? Pues para adaptarse a diferentes mercados. El mercado occidental resulta que... dicen que nos gusta más un personaje adulto. Un personaje así masculino y tal. Y medio épico y todo. Porque el tío es un hombre fortachón y grande. Y que la relación paternal que nos gusta más parece ser, y en Japón que les gusta más los shonen, el protagonista que sea un adolescente y tal, con poderes y todo eso. Y al final los poderes tienen los mismos, o sea, eso no es diferencia. Pero me parece muy curioso que hayan hecho el mismo juego, pero con un protagonista diferente, solo para adaptarse a mercados distintos. Y al final, no sé si la estrategia les habrá salido muy bien, porque no indagué mucho en eso, pero me pareció muy curioso. Porque yo pensaba que Nier Gestalt y Nier Replicant eran dos juegos completamente distintos, y estaba todo comiéndome la cabeza, como, bueno, yo jugué a Nier a secas, y luego quiero jugar a Nier Replicant y Nier Gestalt, que creo que son secuelas o algo así, pero no. Lo que pasa es que en Europa salió el juego como Nier a secas, mientras en Japón sale Nier Gestalt y Nier Replicant, porque en Europa solo salió la versión con el protagonista padre, el protagonista hermano no sale. Y también me parece muy curioso eso. Porque, no sé, me resulta reseñable, cuanto menos. Y además el protagonista es muy... le coges cariño porque el tío es... lo único que le importa en el mundo es su hija. Y siempre va a hacer todas las cosas por su hija y por su hija y por recuperar a su hija. Le da igual todo lo que pasa a su alrededor. Le pasan cosas de lo más raro y todo. Y se mete en rollos súper súper extraños. Pero a él lo que le importa es recuperar a su hija y pasar todo lo más rápido posible y para recuperar a su hija. Y mientras tanto, ganar dinero para comer. O sea... y todo... en un ambiente muy post-apocalíptico y tal, pero sin embargo el protagonista sigues viéndolo como un padre normal y corriente. Lo que quiere es cuidar a su hija, que está enferma, y al final creo que acabas cogiéndole cariño al padre. Al hermano no sé si le coges tanto cariño porque no jugué al juego con el hermano, pero no sé, me pareció extraño esto de dos protagonistas distintos para el mismo juego. Lo cierto es que sí, o sea, no conozco así muchos... juegos que tengan dos versiones distintas, con dos protagonistas distintos. No sé el resto si podéis aportar alguno. Normalmente cuando te ponen dos protagonistas para un juego, te los ponen en el mismo juego, ¿no? Y con dos historias diferentes o lo que sea. Realmente, sí, pero... ¿no? Y el ejemplo más claro que se me ocurre son los típicos juegos de... típicos, tengo dos versiones... típicos juegos de capturar monstruos, que cada uno te viene cada versión te viene con unos monstruos especiales distintos. Y por ejemplo el Digimon Dawn, el Digimon Dusk, cada uno tiene un chico y una chica distintos en cada juego, de equipos rivales, por ejemplo. Ya, pero lo que pasa es que en el Digimon Dawn y Dusk el protagonista no está tan inmerso en la historia como en Nier, porque en Digimon Dawn y Dusk en realidad lo que tú haces es ver la historia desde el punto de vista de tu personaje, pero en realidad no se envuelve demasiado en la historia del personaje. Sin embargo, en Nier, la historia va alrededor de ese personaje todo. Pero digo, más casos como eso hay bastante. De hecho, otro que podría sacar como ejemplo es el Dead Rising 2 y su versión Dead Rising 2 of the Record, que cada uno es la misma historia pero con dos personajes y el segundo está sacado de la manga, que no venía a cuento, a ver si colaba. En lugar de sacar un DLC con un personaje nuevo, dijeron vamos a sacar un juego entero. ¿Y para consolas diferentes? Porque yo lo que dije de Nier Replicant y Nier Gestalt, uno es para Play 3 y otro para Xbox 360. Bueno, sí, es una cosa original. Yo no lo ubico, una cosa así tan específica como esta, no lo ubico ningún ejemplo que reúna las características. Lo que sí que puedo decir es que la estrategia no les debió salir muy bien, porque en críticas el juego ha sido un fracaso y en ventas pues no ha llegado al millón de copias. Sí, está muy infravalorado, la verdad, porque el juego es bonitísimo. Y la banda sonora es bah. Se pero critican no bastante los gráficos, ¿no? Tengo entendido. Tampoco lo sé, ¿eh? No sé. Pero yo los gráficos como, bueno, oye, son bonitos también y la ambientación es muy buena. Pero, en fin, no estamos para hablar del juego, hablamos del señor, y el señor este, el padre, yo hablo más del padre que del hermano porque es el que conozco, es un tío muy... ¿Y es el padre? ¿No tiene nombre? El padre. Ah. Se supone que el juego se llama Nier, pero tú si vas al manual, el nombre del tipo al lado del personaje te pone el padre. Yo creo que se llama Nier en realidad, pero es el padre. ¿Cómo era? Pone... Nier Gestalt y Nier no sé qué, porque igual uno Nier... llama Gestalt y el otro se llama del otro modo. Ah, Gestalt y Replicant. No, Gestalt y Replicant son dos términos del juego, que son unas criaturas y tal, no pasa nada. Es que es muy spoileante, porque una de las cosas que más me gustaron del protagonista, al final, es el spoiler más grande del juego, porque tú estás jugando pensando una cosa y al final te saltan con algo completamente distinto. Porque por encima tú a lo largo del juego... el tío va matando a los monstruos que se le aparecen y tal, sombras que se llaman. Tú piensas, guau, son monstruos y tal. Y al final del juego te revelan algo. Y dices tú, guau, me quedo todo flipado. Pero después te dan la opción de hacer nueva partida más. Y nueva partida más, los monstruos que matas, las sombras, tienen subtítulos de lo que dicen. Pero el tío no los entiende, ¿sabes? Solo estás tú como jugador viendo lo que dicen. Y es como, madre mía, estoy matando a esta cosa, qué mal me siento conmigo mismo. Y es una cosa súper guay. En realidad, la historia me gustó mucho. Es como leer un libro, porque hay... es leer un libro a veces, porque hay partes del juego en las que la pantalla se funde en negro y es todo texto en blanco durante unos 20 minutos. Uy, no sí. sé yo si eso me atrae. Ya, pero es una parte muy específica del juego. Es la parte novela. Tiene una parte que es de novela. Sí. Creo que del padre una cosa que hay que destacar, más allá de cómo es el personaje en sí, es lo que hay detrás del personaje. Eso que mencionaste de que fue creado para un tipo de mercado, y es que Square Enix de tradición no se atreve nunca con personajes que no sean adolescentes. De hecho, en Final Fantasy XII, los que ya hayáis jugado, mucha gente se opinaba que el protagonista, que era otro, un personaje del juego más adulto que el Van, que es el protagonista que hay. Y con el tiempo se salió a la luz que en realidad Van es el protagonista, porque se decidió que, como en Japón, que aunque es un muy importante núcleo de ventas para Square Enix, no es el mayor núcleo de ventas, como en Japón, como ya has dicho tú, lo que impera es ese personaje así adolescente, pues se decidió poner a Van y no cambiar nada. O sea, la historia sigue siendo lo mismo, pero el protagonista era Van. Y por eso la gente se sentía descolocada. Y creo que realmente es un poco destacable el hecho de que Square Enix, que a la hora de cambiar y de evolucionar se toma las cosas con mucha calma, haya dado ese paso. Y ya no solo Square Enix realmente, sino dentro de compañías típicamente de JRPG, se dé ese paso, porque quizás se esté abriendo un poco un mercado que tradicionalmente está muy enfocado a un solo tipo de jugador, y como que se han dado cuenta de que ahora en todo el mundo hay gente jugando, y que no solo se pueden centrar en un tipo de mercado, que hay que buscar algo que responda a todos los tipos de mercado. Y no sé, creo que en parte la importancia del padre también está en eso, en ser un personaje que es un precursor de algo. Sí, la verdad es que puede ser eso. Lo que pasa es que más inventos así de Square Enix, aparte de este, como que no se me ocurre ninguno. O sea, digo que no digo que vaya a ser algo que ya se está dando ahora, sino que vale. El tiempo puede dar a algo vale. Diferente. Sí. Sí, oye, puede. Pero si lo que decís que... Porque yo lo de ventas y tal no lo busqué mucho. Porque yo me fiaba más de los comentarios de... Lo tengo aquí, las ventas. Ha vendido 730.000 copias. Oye. Que bueno, no es, dentro de lo que cabe no está mal, pero tampoco es una cosa para tirar cuenta. Para una producción de Square Enix, para Square, 700.000 es muy poco. Sí. Pero es lo que digo, está muy infravalorado y os recomiendo a todos que lo juguéis. Lo que pasa es que, claro, está en inglés. Y eso. Pero bueno... Ya, eso de recomendar que os lo juguéis, vosotros haced lo que queráis. Yo digo que el juego me gustó mucho y la gente echa pestes de él, pero si lo miras con un poco de introspección y tal, mirando los recovecos de la historia y todo, es una cosa muy bonita, muy bien hecha, y que tiene sus fallos y tal de historia, porque hay cosas que de repente te las dicen y es como, vale. Pero en general está muy, muy bien. Y la banda sonora, ya os digo, buscad una canción cualquiera de Nier en YouTube y os ponéis a no sé, os salen cohetes de la cabeza. Muy bonito. Muy gráfico. Sí. Muy bien. Mola. Sí. En fin, más allá de situaciones sinestésicas con la música del juego... Creo que mejor será ir avanzando para que la gente no se muera de asco ya, con un podcast hiper largo. Y creo que ahora me tocaría a mí hablar de mi villano, ¿no? Sí, lo último ya. Sí, lo último ya. Sí. Bueno, pues un villano que yo creo que es destacable es GLaDOS de Portal. Porque es como el puto Skynet en un videojuego, no sé, es en plan... Coño, Skynet es algo así como... desde que apareció Terminator se llevan haciendo muchas coñas y muchas paranoias, y ahora que que Google está experimentando con esto de las inteligencias artificiales, mucho más. Y no sé, tienes ahí una máquina que te está usando como un vulgar experimento para nada realmente, simplemente porque está programada para usarte como un experimento. No, no, y a la vez... lo hace por la ciencia. Por la ciencia, lo especifica. Eso es, pero bueno. Vamos, que lo está haciendo todo por la ciencia y a la vez se está riendo de tu puta cara. Ya. O sea, se está metiendo contigo todo el puto rato, te llama la pobre Chel gorda. Y... no sé, es en plan... O sea, es como coger a Skynet, meterla dentro de el Joker y tienes ahí al villano que de un juego. Sí, es súper guay. Lo que pasa es que de Portal, mi villano favorito es Spoiler. No sé, yo creo que es destacable por el hecho de ser un robot y sí. Sin embargo que está llenando el juego muchísimo más que el humano del juego. O sea, es una inteligencia artificial que está haciendo todo el juego gira en torno a un robot que le da, que además tiene un carisma que es muchos personajes de videojuegos quisieran tener ese carisma para sí. Sí, y la verdad es que GLaDOS lo bueno que tiene es que empieza suave, porque al principio tú oyes a GLaDOS y lo oyes como un programa de ordenador cualquiera que te va diciendo lo que tienes que hacer, pero a medida que avanza el juego empieza a sacar sus armas, y eso de que te vaya cayendo peor a medida que vayas avanzando en el juego también está bastante bien logrado. De hecho, es tan popular que en la encuesta que hicieron, creo que fue en IGN, de los mejores villanos, la primera era GLaDOS. Pues mira. De los 100 por ahí. 100 o 50, no me acuerdo, pero ganaba GLaDOS. Con razón, también, porque está... Sí, a mí me gusta mucho. Es genial GLaDOS. De hecho, Portal es... O sea, 50% puzzles y 50% GLaDOS. Y por sí, eso. La verdad. Sí, sí. Y realmente es que es un personaje curradísimo para mí. En el aspecto de que lo que decías, de que empieza así lento, que parece más una grabación que otra cosa. Sí. Poco a poco se va llenando el juego de una forma absoluta hasta ser el puto juego y hasta ser el personaje odioso del juego que estás deseando. Es que además... En un juego sin personajes, digamos, se agradece muchísimo que el único personaje que haya casi es el que sea tan, tan excepcional. Porque tú tienes a Chell, que es la prota y tal, pero pues, no dice nada, eres tú y punto. Pero teniendo a GLaDOS ahí siempre hablándote y tal, ya que no y tú interaccionando con nadie, ¿sabes? Se me hace muy, muy amena y la experiencia y es me parece genial. Javi, ¿qué? Creo que querías apuntar algo. Sí, quería apuntar el magnífico doblaje que hay detrás de GLaDOS, que es algo que ha contribuido mucho a su personalidad. ¿En inglés o en castellano? Sobre todo en inglés, pero la gente en castellano lo suele odiar mucho, la gente en doblaje. La voz en castellano, a mi criterio, no se queda tan atrás. La gente la critica mucho, pero... Yo es que todavía no he jugado Portal 2 y así que no sé, porque en Portal 1 lo jugué en inglés. El doblaje castellano está súper bien de Portal, ¿eh? En realidad el doblaje castellano en sí es bastante bueno, pero como la gente es muy hipster de la vida y mola la versión original subtitulada, pues son así de buenas. Hombre, yo prefiero ver las cosas en inglés, porque hipster. Tú ves algo en inglés... ¡Hipster! No por eso, hipster. Pero en videojuegos prefiero en español, pero una serie o algo de eso prefiero verla en su idioma original porque estás perdiendo detalles. Sí, sí. Una serie de... No digo dibujos, digo una serie, por ejemplo... Friends o algo de eso. Sí, la de doblada pierdes la interpretación de los actores. Completamente, como en Pulp Fiction, que lo de ketchup. Ese tipo de... Pero sin embargo, hay series que... Dios. ¿Estáis haciendo todos un ruido? Sí, Avandra, eres tú la que hace esos ruidos horribles. Sí. No sé qué ruidos estoy haciendo. Es que depende de la serie, porque por ejemplo, para mí Juego de Tronos, que la vi... tanto en inglés como en castellano, la primera temporada, pues fue pasar del inglés al castellano y la serie ganó un montonazo por el detalle de que tenía las voces que tú mentalmente le atribuirías al personaje en cuestión. O sea, Ned Stark pasaba de tener una voz así normalilla, tener una voz profunda y serena y fuerte que le atribuirías al personaje, y realmente la única que estaba un poco descolocada era la de el crío este el crío paralítico, que de repente eso no va muy fuerte, tú te quedabas en plan, ¡hostia! Pero la voz de Tyrion en español es horrenda. No le pega nada. La del enano, Lannister. Ah, pues a mí nunca me desagradó, realmente. Pero el crío paralítico es que de repente era un crío de 4, 5 o 6 años, creo que tenía 10 como mucho, que te sale con una voz semiadulta y es en plan, niño, hostia, ¿de dónde sales? Del Averno. Sí, algo así. Les peguen más las voces esas que las originales. Estás perdiendo la interpretación de ellos. Es que por un lado defiendo ver la versión original por eso, por el parte de la interpretación. Por eso, en ciertas cosas, pues sí, prefiero la original, pero luego en otras, pues sinceramente, prefiero el doblaje, porque el doblaje que tenemos aquí es básicamente de los mejores que existen. Entonces, pues oye, es cierto que está un poquito... Sí, yo escucho el ruido de León tan chungo. Madre, son distorsiones también por encima. Oh, no. Vuelve esta última parte está cuando ha subido el volumen del micro de Skype, que no coincidimos. No, está saliendo súper tormentosa esta última parte. Solo lo digo. No sé, pero... Yo digo eso, que sí, que el doblaje... le da lo que a veces sus actores no le pueden dar. Es decir, ellos pueden modular su voz hasta cierto punto. Entonces, ya, claro, pero, no es culpa de ellos que por ser malos actores ni nada por el estilo. Entonces, pues sí, eso no, se completa. Pero es lo que hicieron ellos. Pero muchas veces hay voces que... tenía en su momento. Hombre, que tampoco, a ver, tampoco soy yo tan así, que evidentemente. Yo veo las pelis voy mucho al cine y las veo en español, lógicamente. No me espero a una sesión en versión original ni nada de eso. Pero vamos, que si puedo elegir, yo para mí, pues prefiero verlo en su versión original. Si es en inglés, si está en ruso, en ruso. Ah, yo entiendo tus motivos perfectamente, ¿eh? Pero bueno, sí, pero también me gusta. Pasa muchas veces que hay personajes, ya no actores, sino personajes a los que le pegan más la voz de otro actor que de otro actor de doblaje que la propia del tipo que lo interpreta. A lo mejor el tipo lo interpreta muy bien en gestos y todo eso, pero no sabe encontrar la voz adecuada al personaje. Sí, eso le pasa mucho a Ross, el de Friends. No sé si he visto Friends en inglés, pero Ross tiene una voz y de retraso mental muy extraña. ¿Tiene esta voz? Para mi gusto también pasa mucho con House. A mí la voz de House en inglés no me acaba de convencer. Ni a mí. La voz de Hugh Laurie es muy, no sé, parezco un tipo mucho más chuli de lo que soy, que en realidad soy un borde, pero... simpático, no sé, pero creo que nos estamos yendo mucho del tema y a León no lo oigo. Yo creo que en tema doblajes y tal, buena parte de la percepción que hay con respecto a ellos cambia cuando, como nos pasa a Bandra y a mí, estudias traducción, que ves no solo el trabajo que hay detrás, sino comparas personajes y te das cuenta de que hay personajes que han nacido totalmente del doblaje, que el palo más seco que te puedes topar es un personaje súper carismático en una serie o una película gracias al doblaje. Que habían, sí. O sea, que pretendían hacer una cosa, pero la habían dejado palo seco total. Y después, como en el doblaje tienes... O sea, al pasar de un idioma a otro tienes lo que es el texto original, sabes más o menos lo que se pretendía hacer y tal. El resultado es que puedes decir, bueno, pues esto lo vamos a corregir. Sí, eso es verdad. El doblaje muchas veces mejora muchas cosas. Pero es un poco injusto que... no sé. Es injusto que la cosa que estaba mal haya sido arreglada por otros y no percibamos el fallo original del mismo modo. Que es injusto que algún actor haga un trabajo excepcional en su voz y el actor de doblaje la cague. Yo creo que hay que percibir el trabajo como ha sido, porque es el actor también le pagan para interpretar vocalmente. De todos modos, insisto que tampoco soy tan así con eso, es solo yo veo cosas en inglés, las series que hay y poco más, pero vamos que... Bueno, pero me parece eso. Que volviendo al tema del que estábamos hablando, Blados y tal, creo que el problema realmente es precisamente eso, de los extremistas de, versión original para todo, no sé qué... Si es en marciano y sin subtítulos, yo me apaño para saber lo que dicen. Claro, mira, y este caso no me parece el mismo, porque GLaDOS es son píxeles, es una cosa que es en la pantalla, no hay una interpretación. La interpretación que le puede dar el actor de doblaje en inglés es la misma que le puede dar el actor de doblaje en castellano. los dos pueden hacerlo igual de bien. No sé cuál será mejor, puede haber una mejor y otra peor, pero aquí no tiene ningún valor verlo en versión original porque sea en versión original, porque no hay una coordinación de movimiento y voz, es simplemente puede valer cualquier voz de cualquier persona del mundo. Entonces por eso me parece una tontería, a no ser que es que sea horrible el doblaje de GLaDOS. Si decís que no lo es, yo os creo, no, entonces será la típica cosa de la gente. Yo lo he jugado en castellano y he escuchado vídeos en inglés y la verdad no he notado diferencia de calidad ninguna y creo que es un doblaje muy muy logrado. No sé qué opináis el resto que lo habéis jugado. A mí ambos me parecen muy muy buenos, tanto el inglés como el castellano. Que en Portal 2 el doblaje español es genial. Soberbio. También, sí. Sobre todo en Portal 2, que hay un juego de palabras que prácticamente es imposible de traducir al español. Es un chiste con un juego de palabras que prácticamente sí, el español no tiene equivalente ninguno y sin embargo consiguen hacerte un chiste que te transmiten exactamente lo mismo y sí. Que te partes el culo en ese momento. ¿El de los limones? Sí, exactamente. Básicamente lo que en inglés es, hay una expresión que dice que si la vida te da limones, haz limonada. Esa expresión sí. En español no la tenemos. Y aquí te dicen lo del hombre del tiempo. En inglés te dicen, voy a decirle a mis científicos que hagan un combustible a base de limón. Y aquí, sí. En vez de decir eso, te dicen al mal tiempo buena cara. Y le dicen, voy a secuestrar al hombre del tiempo y voy a decirle a mis científicos que haga un combustible a base de isobaras. Y es todo tan ¡guau! Sí. Es que en ese, yo fui a escuchar eso y ya. Sí, a mí me enamoró muchísimo. Claro. Sí. Y no sé, realmente creo que más allá de lo que es el doblaje que de GLaDOS, que ambos son soberbios, o sea, ambos están muy logrados, tanto el inglés como el castellano o no sé el resto, pero creo, por lo que tengo entendido, también están muy bien logrados. Creo que buena parte de lo que hay detrás de GLaDOS es que en todo momento notas que es un robot y aunque tiene voz, aunque está doblado, tiene ese toque mecánico, informático en su voz que como que hasta en ese punto está bien hecho porque habla como tú supones que hablaría un robot. Yeah. O sea, de la misma forma tan rara y marcada robótica. Sí, robótica. Es lo suyo. Sí, sí, sí. Bueno. No sé, por eso quería destacar a GLaDOS, porque para mí es uno de los villanos más logrados. Aparte del spoiler de Flan, de Portal 2, de lo que es el mundillo de los videojuegos. Sí. Es uno de los villanos más loglados. Lo siento. Tenías que hacerlo. Sí. Y bueno, después de esta parte sobre GLaDOS, doblajes y tal, lo mejor será dejarlo por hoy. Vale. No sé si alguno queréis sugerir una canción para despedidas. Nah, uno de Nier, fijo. No, que aún no tenemos derechos de autor. Ya. Otra del álbum ese y ya está. Sí. Vale, pues otra del álbum de Héroes y Villanos de OC Remix. Exactamente, que es gratuito, repetimos, podéis descargar sin ningún problema. Ni problema. Y sin más, comenzamos con las despedidas. Hoy comenzamos por Javi. Javi. Bueno, pues ya hemos acabado el programilla por hoy. A ver ya qué nos depara la semana que viene. Y bueno, pues lo de siempre, héroes, villanos y rimas malsonantes, como es cuestión de hacer en castellano. Y he hecho una rima no malsonante diciendo sin rimas malsonantes. Y creo que ya es muy tarde y me estoy quedando dormido y estoy diciendo muchas estupideces. Siguiente. Flan, tu turno. Sí, yo quiero comentar que los oyentes, gracias al cielo. ¡Ese ruido que le eches es! Dejadme hablar y no me hagáis aliens, por favor. Me voy a disculpar con los oyentes, pero súper, súper disculparme, porque creo que esta última parte se ha oído con más ruido que madre mía. ¿Y a León le va a costar editar esto? Bueno, eso. Le va a costar editar esto a León de una manera, pero bestial. y no, no lo sabéis, y menos mal que no lo sabéis, pero yo ahora os lo hago saber. Llevamos casi 3 horas y media grabando. Y ha esto se hace... un programa de todo, o sea, hemos tenido... ¡De todo! Esto ha sido una cosa súper, súper, súper... Hemos hablado de galletas. Y eso hemos, yo no lo entiendo a veces el mundo. A mí el universo me trolea muchísimo. Como referencia a los oyentes, son las 12 de la noche. Por lo menos sí, en Canarias. Las 12 menos 10 y empezamos a las 9 a grabar. A las 9 menos algo. O sea, perfecto. En fin, chao chicos. Y que nos podéis seguir en Twitter en @djpj. Y nuestro blog www.djpj.es y más cosas que dirán mis compañeros. Madre mía. Vale, Code, te toca. Pues yo solo digo adiós y que tengo que llamar a mi novia hace unas aproximadamente 1 hora y media, así que me estará odiando. Así que si mañana tengo una ruptura, iré a vuestra casa individualmente y os asesinaré despacio. Vale. O bueno, o no, no sé, ya veré. Es que me lo he pensado. Dile que es culpa nuestra, ya no se viera a nosotros. Claro. Pero es que eso de transmutar el odio, luego me dirán, no grabes el... No, que no es tan mal. De vale. Hecho, me estoy metiendo en bardales, yo no quería. ¿Qué ha pasado? Venga. Un saludo a la novia de Code, que nos estará odiando un poco. Sí, por lo menos le mandamos un saludo personalizado. Es un saludo a la novia de Code, que además nos diseña el blog. O sí. Sea, las cosas monas del blog las diseña ella. Súper guay. No, ya, merece una buena mención. Puedes visitarle en DeviantArt, aiduke.deviantart.com. ¡Muy bien! ¡Spam! Ya va a estar contenta. ¡Spam no, se lo merece! Claro. Que cholla como una condenada, la pobre. Sí. Bueno. Y no le pagamos nada, como a ninguno de los colaboradores. Ajá. Cierto. Y Amandra, tu turno de despedirte. Bueno, siento no haber estado muy participativa, pero bueno, ellos lo saben, vosotros quizá no, pero tengo unas vecinas muy locas que me quieren matar si hablo alto, así que no podía hablar mucho a estas horas tan, en fin, tardías. Intempestivas. Exacto, no me salía la palabra. Pues eso, y que nos podéis mandar cualquier consulta o amenaza de muerte o lo que sea a dejugonesparajugones@gmail.com, que el otro día tenía que crear un dropbox y no me acordaba del mail. Lo podéis creer que lo digo yo siempre. Me toca despedirme a mí, así que voy a añadir una cosa a lo dicho por Avandra. Si queréis podéis sugerirnos temas para próximos podcasts también en este correo, también en nuestro en nuestra página web, en la sección de podcast, que está ahí toda enlazada, todo muy guay, todo muy chuchi. También en iVoox, en cualquier podcast que tengamos, nos podéis dejar un comentario con sugerencias para podcast. En Twitter también, en nuestras páginas de Facebook y Google Plus, se llaman De Jugones para Jugones. En iTunes no, porque el podcast se ha muerto definitivamente en iTunes y hasta que hagamos el traslado de servidor no creo que pueda revivirlo. Y poco más que decir, simplemente que podéis insultarnos de forma personalizada vía nuestro blog y vía Twitter, porque están ahí nuestros tweets enlazados, el de cada uno. Y nada más que decir, esperamos que este programa os haya gustado, que te queráis repetir y hasta la próxima. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Madre mía. Hasta la próxima. ¿Sabes? Me he tirado un pedo en ese intersecto y no lo has pillado. Y yo un eructo. Bien, ya hemos escuchado el héroe de Avandra. Se me he puesto dubitativo. Bien, ya hemos escuchado sobre Avandra y su... bien, ya hemos escuchado a Avandra... ¡Gracias! Bien, ya hemos... Joder, Avandra. Bien, ya hemos escuchado a Avandra hablar sobre su héroe. Y en este... Lo siento, pero es que... Está tapándome la nariz para no reír. No sabe hablar. Subedroe. Venga. A ver, bien, ya hemos escuchado hablar a... Ya hemos escuchado hablar... Esto roza lo... No sé, lo bizarro. Tifa es mierda en catalán.